Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existe una etapa de transformación en la vida de todo ser humano que es la adolescencia. Los padres ponen todo lo mejor de sí, generalmente, para ayudarlos en ese periodo. Pero no siempre es fácil, es un desafío. Siempre se requiere ser mejores padres. Hay una carta de un adolescente a su papá que dice lo siguiente: papá, ya crecí y a veces noto cómo sos un poco distraído. Eso me hace enojar porque si no te digo las cosas, no te das por enterado. Pero ya me percaté de que los hombres, en su mayoría, mis tíos, mis abuelos entre ellos, actúan de la misma manera. Papá, pienso que es por tu lado izquierdo del cerebro. Y ahora que me pongo a pensar, aparte de eso, vos tenés tantas otras cosas maravillosas que no tiene mamá. Por ejemplo, vos siempre lo sabés todo, lo que yo te pregunte, vos me lo respondés. A veces las mamás nunca saben nada y dicen, pregúntale a tu papá. Gracias, papá, sos un sabio. Eso me hace admirarte. Sos lo máximo para mí. Tenés otra cosa más y que no se puede negar. Es tu fuerza, papá. Cuando apretás mi mano y medimos fuerzas, siento que jamás seré igual, pero yo creceré. Oigo a mi hermanita cuando grita, papi, dame tu mano. Ahora entiendo que ella se siente segura, agarrada de tu mano grande y fuerte. Con esa fuerza nos protegés a mamá, a mis hermanitos y a mí. Papá, recuerdo cuando era chico y me daba miedo la oscuridad y yo te buscaba llorando porque debajo de mi cama habían unos monstruos y un buen día serruchaste las patas de mi cama. Ah, papá, qué bien dormí desde esa noche. ¿Cómo podré olvidar que con tu fuerza los venciste a todos? Y lo hiciste por mí. Aunque pensándolo mejor me doy cuenta que por vos también. Son tan diferentes, mamá y vos, papá. Sin embargo, ambos me dan las mismas cosas que atesoro grandemente: su amor y su compañía. Me alimentan y me reprenden. Otras veces me dan correcciones, pero no es porque sean malos. Ahora me doy cuenta de que no son perfectos, sino que han hecho una gran tarea con su mayor esfuerzo. Papá, créeme, no te voy a criticar más. ¿Sabes por qué? Anoche te escuché decirle a mamá con tu voz quebrada y algo preocupado: he procurado ser el mejor padre. Te amo y siempre te amaré. Firmado, tu hijo. Finalmente, roguemos a Dios por los padres para que puedan dedicarse como es debido a sus hijos, invirtiendo tiempo y todo lo mejor de ellos. No deben preocuparse solo por llevarles lo material, sino fundamentalmente deben ocuparse de ellos como personas. Ojalá que piensen que sus hijos los necesitan a ellos juntos, papá y mamá, amándose y llevándoles el fruto maravilloso de esa unión para siempre. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.